Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? ¿Cómo estás? Mucho gusto y a todo nuestro vasto y querido público. Y ahora sí, hay ya un montón de personas que me hacen el honor de conectarse a nuestro programa. Adelante, mi querida Ana Lilia. Así es, pues les mandamos un muy cordial saludo al auditorio de Radio La Nueva República.org, a notipoemas.com, Radio AMLO TV, al calorpolítico.com, Radio Poder Ciudadano, MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DS, blogspot.com, La Fatria es Primero, blogspot.com, ByronBarranco.com, Telenoticias.com, ElSantuario.org, RadioEnSintonía.com. Y también, fuera de nuestro país, de México para el mundo, estamos en Red Puente Sur, en Venezuela, estamos en la Radio del Sur, en sus 8 estaciones, en el 92.5 en Táchira, en Uruguay, estamos en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer 92.7 FM, en Artigas, con su red de 7 radios, en Radio ESFM de Neva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, un saludo a Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM de Radio Huaycho en Tegucigalpa, Radio Daniel Vivietti, Corresponsales del Pueblo.org. Un abrazo hasta España a Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 FM. Y pues queremos mandar también un saludo a partir del próximo lunes. Nos estarán retransmitiendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, por la KPFK.org, Radio Pacífica. Inicialmente estaremos por internet y le mandamos un saludo muy cordial a Pepe Benavides y a Rubén Luengas. Ellos nos están apoyando para empezar el próximo lunes y pues les agradecemos que ya desde el día de hoy están informando en su transmisión, en sus transmisiones, que estaremos al aire desde el lunes. Pues eso es. Es la KPF, ¿verdad? Radio Pacífica, ¿sí se llama? Sí, KPFK.org, de Radio Pacífica. La audiencia principal son angelinos. Bueno, son de Los Ángeles. KPFK, dijiste, ¿eh? Así es, a partir de lunes estamos ahí. Bueno, muy bien. Bien, mis queridos amigos, bueno, pues vamos a conversar ahora y ya tenía muchas ganas de estar con ustedes porque estoy que no me aguanto de coraje o no, pero no debe ser coraje, indignación, cierta indignación, y me da cierto gusto tener posibilidad de indignarme por muchas cosas. Y yo quisiera que el mexicano recobrara su posibilidad no solo de elogiar, no solo de ser enemigo, sino de indignarse. La indignación es un sentimiento en el que tiene que ir implícito un pensamiento y una idea. Cuando a uno le duele algo, se enoja, pero cuando se indigna, es que es el producto de varios pensamientos que ven una injusticia. Y yo me indigné esta mañana cuando escuché la entrevista de la, bueno, hay que llamarle de alguna forma, de una ejecutora de un pelotón de fusilamiento, y que es una dama, y que para ella personalmente tengo todo mi respeto, todo mi aprecio, la conozco de mucho tiempo, bueno, la conozco, es una manera de decir, la he visto. Se llama Denise Merkel, y cometió un crimen periodístico, y yo voy a decir por qué, cómo y por qué me indigna. Yo soy... Y antes, para que sea escuchado, Saldaña, le informo que no se está escuchando en el audio en la televisión de Radio La Nueva República, que por favor, Chucho, nos haga favor de verificar. No, pues no sé. Bueno, nada más que cheque, continuamos. Estaba usted hablando de esta situación de Denise Merkel, esa entrevista. Sí, continuamos, señor Saldaña. No, es un fracaso esto. A ver, permítame un segundo porque aquí algo falló. A ver ahora. ¿Está Pastor por ahí? Díganos. Sí, no, pero espérate. ¿Nos estamos oyendo o no nos estamos oyendo? Bueno, por radio, qué pena, quiero pedirles a KPFK la posibilidad de que nos perdonen, porque tenemos muchas deficiencias en esta triangulación incomprensible. Y aquí, yo vivo en un rancho, debo decirle a todos nuestros amigos, vivo en un rancho. Y este rancho, pues es un rancho de, me da pena decir ganadero, pero hay 10 o 15 vacas. Y estamos cerca de Jalapa. El hecho de estar cerca de Jalapa, que es una ciudad más o menos de 300, 400 mil habitantes, no arregla nada, porque también Jalapa no hay nada de posibilidad técnica, ni mucho menos. Entonces ustedes nos perdonan, pero voy a retomar a ver si es posible el curso de esta conversación y a ver si puede presentarse de una manera decente y normal. Les estaba diciendo que escuché esta mañana la entrevista que le hizo, si es que eso puede ser, entrevista que le hizo Denise Merkel a Andrés Manuel López Obrador. Para principios de cuentas, debo decirles a ustedes que yo soy periodista, o como se llame, de una manera empírica o de oído, no fui a una escuela de periodismo donde no había libertad de expresión cuando estuve en unos cursos en España, y no se puede aprender el periodismo si no se tiene un concepto de la libertad. Después estuve en la televisión comercial en México, 15 años en una televisión mercantil, 22 años en otra televisión mercantil y gobiernista, y total que no aprendí nada en absoluto de las técnicas del buen periodista. Sin embargo, con el paso del tiempo me he hecho muy, ¿qué quiere decir? Exigente, quizá, para con mis colegas y para conmigo mismo. Lo que yo hago aquí no se puede considerar que sea estrictamente un periodismo en el sentido estricto de la palabra, pero sí una crítica, una evaluación. Y a eso me he dedicado en estos últimos años, cuando ya no tengo posibilidad de estar en la radio mercantil. Quiero pensar que por ser de bastante edad, porque en México, desde los candidatos de la República, la señora Vázquez Mota discrimina, por ejemplo, a alguien que tenga edad, como ya ha sucedido. Bueno, pero dejando eso, vayamos al meollo del asunto de la conversación que les decía a ustedes, en cuanto a que Denise Merkel presenta a Andrés Manuel López Obrador. Se nota en la entrevistadora que tiene mucho interés en presentar. Ese interés es lo que va a hacer que tenga un lenguaje interesado, un lenguaje muy incisivo, perfeccionista, directo, obviamente neutral entre comillas, pero que llevado de su entusiasmo de estarlo presentando, lo interrumpe. La primera de las funciones de un entrevistador que quiere hacer caer a su entrevistando, a su invitado, lo primero que tiene que hacer es no dejarlo hablar, interrumpir lo que dice. Bueno, hay que tener matices. No dejarlo hablar es que si algo está pegando, está teniendo éxito entre el entrevistando y el auditorio, ahí hay que cortarle, para que no tenga cómo nadar. Es como si está en aguas medio profundas, ahí va a nadar bien. Bueno, pues eso córtaselo. Son métodos para no dejar, estamos inventando el manual de un buen periodista televisivo para que un enemigo de nuestro sistema, un enemigo del neoliberalismo, su mensaje no llegue. Miren, hoy después de la entrevista que yo escuché, ¿qué es lo que tengo? ¿Admiración por el neoliberalismo de Denis? No. Tengo aplauso para su coraje, para su ánimo, porque no dejó hablar a López Obrador, porque le hizo la vida pesada. ¿Cómo? Elogiándolo, interrumpiéndolo, complementando lo que él decía. Si alguien dice algo y se entendió, yo voy a buscar que se entienda más, cosa que lo interrumpo y nulifico el peso de sus palabras. Todo eso y más hizo la señorita Denise Merkel, quien nos dio un ejemplo extraordinario del periodismo moderno. Seguramente que ella estudió en las máximas universidades, no sé, de Chile, de Estados Unidos, con Bush, seguramente, porque es muy joven, donde efectivamente lo que predomina es el deseo de que la ideología del entrevistando no se conozca. Y no se conoce porque a la institución no le interesa que se conozca. Yo me acuerdo cuando tuve el gusto de presentar a Lombardo Toledano, cuya fotografía tengo aquí. Lombardo Toledano era un maestro del comunismo. Era un maestro comunista. Y ese maestro comunista era muy culto y daba clases en la universidad. Yo no sé de qué daba clase, pero había clases que tenían relación con las doctrinas sociales, y él, a pesar de marxista, o a lo mejor daba clase de la teoría marxista, no sé, no me acuerdo si alguna vez lo supe, pero era un conocidísimo hombre de izquierda. Dime. Sí, usted nos platicaba que a pesar de que fue una muy entrevista, sí, pidieron que la sacara porque... Espérate un segundo, espérate, Analia, por favor. Espérate. Entonces, Lombardo Toledano era maestro de marxismo. Y Lombardo Toledano, en ese momento murió el Papa Juan XXIII. ¿Qué mejor que para el público católico de México un comunista hablase bien del Papa? Al hablar bien del Papa, pues era periodísticamente, yo creo que muy válido. Y una de las cosas que me argumentaron para correrme de la estación por haber presentado a Lombardo Toledano, lo primero que hicieron es cortar del aire a Lombardo, porque yo no seguí el método Merkel. No lo interrumpí, no le puse zancadillas, no clarifiqué lo que él quiso decir, no mandé a comerciales, porque todos los recursos son buenos para interrumpir a alguien que debo entrevistar, pero que no quiero que su pensamiento se divulgue. Eso es lo que sucedió con esta señorita Merkel. Y digo su nombre porque iban a ver ustedes como si yo le hago alguna ofensa, ni me demanda, ni me pide que vaya a clarificar, ni nada. Ellos no pueden confrontarse ante un lenguaje paralelo y que conoce todas las mañas de la televisión y de sus métodos. Así es que si ella dice, a ver, ven a decirme aquí, yo voy con mucho gusto. Obviamente no lo va a decir, porque ellos se reduce en publicidad para mí, porque ellos se manejan solo en publicidad. Así es que puedo decir lo que quiera, que yo sé finalmente que ella nunca va a decir, a ver, ven a mi programa. Porque no podría decirme todo lo que le hizo y hacerme todo lo que le hizo Andrés Manuel. Bueno, pero en fin, les termino de contar, porque si no se me va un poco la idea, lo que sucedió con Lombardo Toledano, que es hasta cierto punto reflejo de lo que está aconteciendo hoy. Uno de los argumentos, a mí me dijeron, así es que te vas, lárgate. Me corrieron por haber presentado a Lombardo. Pero dije, si todos quedamos bien, los teléfonos de Telesistema Mexicano se llenaron de llamadas. hubo felicitaciones, dimos una muestra de pluralidad de pensamiento. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues bueno, todos pensamos diferente, y entonces hubo la posibilidad de que se escuchara una voz comunista, pero elogiando al Papa, que había muerto un día antes. Pues sí, pero entonces la pregunta fundamental de la parte patronal es ¿quién quedó bien? Yo dije, todos quedamos bien. ¿Y cómo quedó Lombardo Toledano? También quedó bien. Entonces la respuesta es lo más elocuente que define totalmente a la televisión y al sistema neoliberal mexicano. La respuesta fue, aquí en esta casa no nos interesa que un desgraciado de esos quede bien, sácate, vete. Ante eso no tenía yo ningún argumento. Lo que a mí se me reprochaba era que a pesar del tiempo que yo llevaba trabajando, que ya era como 8 o 10 años, no había entendido que ningún desgraciado de esos puede quedar bien. Que no se utilice nuestras antenas, nuestro micrófono, nuestro estudio, nuestros locutores, nuestras locutoras, para que un desgraciado de esos quede bien. Eso es lo que Dennis Merkel estaba haciendo hoy, que ninguno de esos quede bien. Por eso hay que interrumpirlo. Ahora, como somos muy inteligentes, ah, sí, ¿qué has hecho? ¿Cómo te fue de tu campaña? Y has dado la vuelta a México y de vuelta y para acá y para acá. Y a pesar de eso no llevas buen lugar, ¿eh? Ahí está el sacate. Ahí está el machetazo. Hagas lo que hagas, no te va bien. Porque las encuestas de nuestro amigo Roy Campos dicen que todo va bien. Pero no para ti, güey. Para otro. Ese es el mensaje continuo del entrevistador de la televisión mercantil para Andrés Manuel López Obrador y todos sus congéneres, es decir, para todo el que piense igual a Andrés Manuel, o no hay espacio, o no se le puede vender tiempo, o no hay ni regalado su trabajo, se acepta, y si está hay que sacarlo, y si no está no hay que dejarlo entrar. Punto, ese es el asunto, es como el poder en México. Si no se tiene el poder hay que conquistarlo a como dé lugar, y si se tiene no hay que dejarlo, y si dejas de ser gobernador, pues métete de diputado, y si no eres diputado, pues plurinominal, y si no, métete de senador o lo que sea, pero estar en el poder a como dé lugar. Es un belicismo televisivo. Por eso cuando esta mañana la señora Merkel hizo todo para que Andrés Manuel creyera que lo estuvieran ayudando, cuando en realidad lo estaba interrumpiendo. Como periodista, dicen que el perro no come carne de perro, yo sí como carne de perro, y a mí que me digan lo que quieran, que estoy para servirles, pero yo digo, sin ofender, porque no le faltaba respeto en absoluto a la señorita Merkel, sino simplemente sobre el desempeño de su trabajo, que como persona del público puedo oír, y lo que oí es vomitivamente deleznable. Es un trabajo sucio de mala leche, en el cual se aprovechan de la jerarquía hipotética que da un micrófono y una cámara para destrozar a todo el mundo. Yo nunca podría, digo, creo, aunque ciertamente he tenido cosas severas para la señora Vázquez Mota, pero yo creo que si la tuviera yo presente, a ver, dígame usted, señora, no creo en lo que usted dice, señora, su partido ha traicionado los principios de su propio partido. La democracia que usted pregona no es una democracia que los hechos demuestren que tienen un espíritu democrático. No sé, sincera, abiertamente. No de, sí, ahí la llevas, pero vas perdiendo, sí, espérate unos comerciales, sí, espérate. Así, lo que tú quieres decir y ahí interpreta, y al interpretar distrae. Y es el mecanismo de un mal periodista, el hecho de distraer para que no le robe cámara. Porque si algo le duele a muchos de nosotros, si algo nos duele, es que haya algo que distrae la atención de nosotros mismos. Somos un continuo reportaje que se está reporteando a sí mismo. Eso es lo que yo decía antes. Un periodista es alguien que domina el arte de reportarse a sí mismo. Apúntale. Y ese ser periodista, pero que le duela a uno que alguien se luzca, yo lo experimenté muy bien cuando yo encontré al señor licenciado Juan José Arreola. Juan José Arreola era un faro luminoso de palabras, era un árbol de poesía lleno de frutos. Entonces lo vi una vez en la televisión y le dije: Juan José, yo te conozco de hace años. Sí, vagamente se acordaba de mí. Tengo un programa, ven al programa. Y vino Juan José Arreola. La primera vez fue muy bien, aunque él tenía un estilo muy preciosista, muy puntual, muy agudo, y su léxico, sus palabras, no eran bien tomadas por el público no estaba acostumbrado. Al tercer programa me destrozó, para mí fue un golpe muy duro, yo ya no existí en el programa. Él hablaba de una hora 56 minutos, 57 minutos, pues, en fin, no había comerciales, obvio, era un programa cultural, no tenía comerciales, pero tenía mucha audiencia. Y entonces le digo: ah, oye, fíjate, mi queridísimo Juan José, digo, tú eres lo peor que he hecho en mi vida. Yo no existo durante esta hora. ¿Por qué, Jorge? Y ya le explicaba yo, pues porque tú comienzas a hablar y hablar y hablar y te preguntas y a ti mismo y te encadenas y sigues y discutes y te pones las objeciones y las respondes y todo lo que tú quieras. Y él me deja salir y yo hablo 2 minutos. Y no sé qué me dijo, que me quedé muy contento. Y eso no lo saben los locutores. Si usted me dice a un locutor: presenta a alguien y déjalo hablar, y tú no existes, el locutor no lo acepta. Porque aquí, en Bernie Merker, que no es ninguna tonta, no es el prurito, no es el deseo de figurar. Es la obsesión de que Andrés Manuel no figurase, de que Andrés Manuel no dejara un pensamiento en el auditorio, de que las tesis de Andrés Manuel López Obrador no penetraran en su vastísimo auditorio, si es que lo tiene, y si es que es un gran auditorio. Y entonces entra en desesperación, y también hay otra: no va a ser de leche que el patrón esté viendo el programa y me corra. A mí me han corrido tres patrones por oírme. De casualidad alguien pone la radio o la televisión cuando yo estoy, y así dice, córranlo. Una vez fue de una de las estaciones que es en la actualidad un estandarte, un lábaro, una bandera de la libertad de expresión. ¿Radio qué? ¿Radio Fámula? No, Radio Fámula no, Radio Fórmula. Radio Fórmula, no es Fámula, ¿verdad? No, esa fórmula fue en el programa de la 1:30 de Atando Cabos, así ya. Sí, por eso, pero la 1:30. Sí, pero no me oíste, no se oye, se corta esa madre. Entonces, en Radio Fórmula, una vez me escuchó el señor propietario, concesionario, como se llame. Qué bueno que todo ha cambiado y que ahora recibe premios a la libertad de expresión. Entonces, yo estaba narrando desde fuera de México. Alguien me habló y me dijo: está entrando Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo, estoy estrenando mi celular, oye cómo se oye el ruido del Zócalo. Ay, una amiga mía, le digo: a ver, cuéntame, narra como si fueras locutora, dime qué estás viendo. Y dice: en este momento está Marco, no me acuerdo bien más estaba, entra Cuauhtémoc Cárdenas, hay una gritería, una banda de guerra, hay una música, lo que haya sido, me lo dijo. Y en ese momento pone el patrón la estación de radio. Ahí le dijo: oye, Escobar, córtalo, despídelo y mole. Actos de esta naturaleza engrandecen a la parte patronal de México. Es como si dijéramos: es la estatua fundamental del neoliberalismo y del patrón y del absolutismo, si tú gustas y mandes. Y entonces esa especie de dictador que lo puede todo. ¿Y qué hago yo fuera de México? Y, oye, pues teléfono y gastar y todos los teléfonos y llamar por teléfono. No, señor, estás despedido, punto. ¿Por qué? Porque no le gustó el patrón. Entonces un periodista, y yo comprendo muy bien a la señora Denise, ¿qué? Merkel. Entonces, bueno, lo que sea, entiendo, dice, y si el patrón me oye, y si acaso yo le digo a Andrés Manuel, bueno, si él habla del amor, hay que reírse del amor, porque por eso está José Alfredo Jiménez, que hacía una patología del amor. El amor de José Alfredo Jiménez es un amor, perdonen ustedes, a mí me gustan muchísimo sus canciones, porque soy un enfermo mental, pero el amor de José Alfredo es un amor frustrado, no es un amor realizado, noble, digno de caminar los dos hacia el camino de la vida, hacia arriba, muy hermosamente, amándonos ella y yo. No, no, no es así. Usted podría decir él y yo. Bueno, alguien podría decir él y yo, ¿verdad? Pero en fin, no es un amor concreto, es un amor, me voy porque te vas porque yo quiero que te vayas, y yo sigo siendo el rey, y esta noche me emborracho, y llegó borracho el borracho, y te voy a cantar serenata porque te adoro, y el mundo raro, en fin, el mundo raro creo que se salva la canción, pero la mayor parte de las canciones, hablar del amor en México es hablar. En México el amor tiene connotaciones muy especiales. O es un amor homosexual, o es un amor no bien realizado, o amor es algo cuyo no tenemos gran posibilidad de ser tiernos. Por eso Andrés Manuel cuando dice, es un espíritu un poco de ternura y nosotros es un poco la tesis de nosotros. El gustar de la poesía, el ver y preocuparse por un amanecer, el preocuparse porque crezcan bien las plantas, el preocuparse por ser amigo de los animales, son cosas medianas, son mariconerías un poco. Entonces, Andrés Manuel toma, y buenísima hora y digno de todo aplauso, pero el locutor y la locutora no lo van a decir. Yo sí lo digo porque me vale gorro, porque antes de que Andrés Manuel lo pensaba yo, digo por la edad, porque es una hermosísima coincidencia que me jerarquiza mucho. El hecho de entregar a la política mexicana un poco de afecto, evidentemente que es necesaria. El hecho de que, por ejemplo, se predique el amor y la fraternidad, la televisión se burla sobre la República Amorosa. Ay, ¿usted va a ganar los Pinos con amor?, le preguntaron el otro día. Ay, y entonces lo del amor, ay no, sí, el amor, ah, entonces bíblico, entonces Jesucristo, entonces usted predica. Sí, para ese efecto, asociar la república donde haya amor a lo eclesiástico, la iglesia lo toma como cuchufleta, digo la iglesia, perdón, la televisión toma como cuchufleta o como chistorete el hecho del amor, pero por otra parte son bien lambiscones con el papa. Claro. Se utiliza para degradar, para denostar, para entorpecer la misión de alguien que no piensa como nosotros. La lógica es infantil. En vez de adherirse, en vez de considerar, en vez de ver históricamente lo que conviene para México, lo único que yo veo es como el toro de Lidia, el metro y medio donde yo voy a comer. Yo a mí me explicaba, y voy a hablar de lo mismo, Aurelio Pérez, un gran taurino o conocedor de la fiesta taurina o de lo que fuera, dice, el toro de Lidia embiste porque ve algo que le llama la atención, pero generalmente su círculo de ver las cosas, no sé si sean 80 o 90 centímetros o un metro, porque es el área donde come. Más allá no distingue bien las cosas, no tiene un criterio bien exactamente, ve algo que se mueve rojo y el rojo parecería ser que hace que embista, pero no tiene la posibilidad de discernir ni clarificar muy bien lo que está viendo. En esas circunstancias, así es la televisión. Ella ve donde come y envista todo lo demás sin saber exactamente qué. Yo creo, hablando paralelamente, pero de una parte diferente a lo que estoy hablando, que la televisión que pone para sí, no la tarea de trivializar, sino la tarea verdadera de educar para la democracia, sería un elemento de ayuda fundamental para hacer el nuevo México. Es decir, casi le estoy diciendo, oye Andrés Manuel, y si haces, no solo extender la mano del perdón, ellos no quieren perdón, ellos quieren sometimiento, apúntale. Qué bueno que diga que vamos a hacer las cosas y que perdonen. El asunto está en que ellos no aceptan que alguien sea su amigo. Ellos quieren que sea su asociado, pero con menos del 50%. Subordinado, no lo quieren hincar. ¿No te entendí? Sí, aquí comenta Horacio Barradas en Twitter. Ojalá Denise Merkel fuera tan impertinente y rabiosa con Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Okay. Pero yo creo que esto es la labor de... Con ellos no, porque quien no es de casa es AMLO. AMLO pertenece al grupo de que aquí no puede quedar bien ninguno de esos desgraciados. Yo soy uno de esos desgraciados. Yo no puedo quedar bien en la televisión en general y en la radio. Y entonces, a eso se arriesga uno cuando tiene un pensamiento alternativo al de ellos, alter, otro. Entonces, ¿qué te estaba yo diciendo? ¿Qué dicen esas gentes? Que es una pésima costumbre de esta periodista, es una majadería no dejar a las personas que se expresen, no sabe debatir. Lucy Pérez, no Lucy, pero es que ella no lleva a la gente para debatir, ella lleva a la gente, bueno, en este caso va alguien ahí a cumplir con una cuota para que se sepa que hay la posibilidad de estar abierto. A ver, a que lo dicen, vamos a hacer una plática, y nosotros, si yo digo vamos a hacer una plática entre Manuel y yo, ¿a poco la van a transmitir? No la transmiten, porque yo no pertenezco a su grupo, yo estoy vetado. ¿Cuándo habrá libertad de prensa? Cuando los periodistas puedan escribir en él lo que en verdad piensan de su periódico, RINEN 5770. Saldaña, es Denise Marearker, sí, porque marea. Es un poco la idea, es decir, tú dijiste algo, yo voy a traducir lo que tú dijiste, yo me voy a tardar más tiempo en decirlo, yo voy a modificar un poco lo que dijiste, y así tú pierdes la idea, y te saco del camino de lo que estabas diciendo para que pierdas el hilo. Nosotros, eso no lo ha inventado, no lo ha descubierto la televisión, pero el día que Televisa encuentre que esta cosa del Twitter, no sé qué más, ¿cómo se llama? Lo que estamos haciendo, que retrasa 2 segundos el sonido, es ideal, porque si yo voy a hablar, María Luisa, Ana Luisa, Ana Lilia, habla Ana Lilia, y hay un decalage, hay un espacio de 2 segundos, y luego entro yo, ya se perdió todo el hilo, porque luego yo... Así es, y parece ser que, que como si usted no me dejara hablar, pero es que sí estamos teniendo un retraso en escucharnos el uno al otro, ¿verdad? Hay ocasiones en que lo hemos podido sacar adelante muy bien, estamos trabajando técnicamente en ello, sí nos dificulta. Se nos dificulta mucho, bueno. Entonces esto quiere decir que en todo caso, esta será una consideración colateral de la cual no se excluye el hecho de que Andrés Manuel fue ayer a un pelotón de fusilamiento, donde la señora Merkel, con mucha fruición periodística, eso es con mucho interés, ella estaba, que nosotros nos diéramos cuenta que ella tenía interés, que supiéramos que ella quería hacer la entrevista. No es cierto, lo que quería era echar por la borda la idea de Andrés Manuel, lo logró ampliamente. porque yo no me acuerdo nada de lo que dijo Andrés Manuel. Me acuerdo de sus interrupciones de la señora Merkel. Me acuerdo de su mala leche, de las trampas que les puso. Me acuerdo de que le trataba de clarificar y hacía referencias que esperaba una, no, pero no esperaba la respuesta. Sí, acuérdate cuando tú en 1900 tanto dijiste tanto, que luego finalmente, no, pero no esperó a que le dieran la respuesta, es decir, ya quedó en el ánimo del radioescucha o del televidente, quedó la pregunta. Aquí el éxito de un periodista del sistema es que haya preguntas sin respuesta, para que el público juzgue que quien están entrevistando es endeble de pensamiento, no tiene la posibilidad de pensar y responder. ¿Cómo me gustaría estar a mí en una de esas y que me preguntaran lo que les preguntan? Sí, tú estás en tercer lugar, qué barbaridad. Entonces, nosotros elogiamos tus esfuerzos, pero eso te ha garantizado subir 2 puntos en el tercer lugar. Y sí, y la pregunta y la consigo, sí, cosa que te da una tristeza de la fregada, porque parecería ser que tú te regodeas en decir que yo estoy en tercer lugar. Pero ¿cómo no vas a decir que si tú formas parte de la corrupción democrática de México? Y es demostrable, yo te puedo demostrar que tú, con interrumpir mis preguntas, con no dejar que diga yo la idea y con preguntas de mala leche, estás haciendo méritos ante tu ideología para que tengas puntos de jerarquización cuando destrozas un pensamiento alternativo. Pero eso, mi querida Denise, no es hacer una labor periodística, eso es hacer una labor partidista y no muy limpia. Porque hipotéticamente me invitaste a mí para que yo dijese mis ideas. Habida cuenta de que tú pretendes falsamente que esto es un país democrático, cuando que es imposible que sea democrático con una televisión al servicio de las pequeñas dictaduras que hay: la dictadura bancaria, la dictadura monetaria, la dictadura del poder, y tú eres una sicaria con micrófono, o sicario, con micrófono del empresariado. Así es que, por favor, vayámonos tratando y acepta la franqueza de mi mano. Entonces, habría que cotorrearla también, ¿eh? No sí, puede ser tan trascendente. Adelante, Mona Lisa. Sí, pues, mire, hubo 3 ejes en la entrevista. Uno fue lo de las encuestas, y cuando López Obrador hablaba de esas encuestas como la de Milenio u otras que han salido por internet, donde la raza inmediatamente, no, eso no son encuestas, incluso aunque tienen mucho más participantes de las famosas encuestas oficiales, pero no, aquí el arte, como dice usted, es no dejarlo terminar. Cuando esa insistencia, yo me acuerdo cómo me molestó, como al apreciar una gente que está entrevistando, que le dice, bueno, Andrés Manuel, y si pierdes esta vez, ¿vas a aceptarlo? Porque hace años tú aceptaste, en un programa mío dijiste que si perdías, ya lo aceptabas, esta vez lo vas a aceptar. Y necia, y cuando López Obrador le dijo, hablaba del bloqueo de los medios, que fue el tercer eje, Denise se puso a negar que le hubieran cerrado las puertas en los medios, ¿no? Y es tu palabra contra la mía, y pues Andrés Manuel no cayó en ese juego, ¿no? Pero esa forma de interrumpir, esa forma de cuando Andrés Manuel estaba hablando de los medios y dijo, yo tiendo mi mano tratando de hacer lo que hizo con López Dóriga, lo interrumpió, ¿sí recuerda eso? Ni siquiera dejarlo terminar, ¿no? Es una forma, como usted dice, de elogiar, interrumpir, degradar. Mira, claro que a ella lo que menos le interesaba era que quedara bien. Y es que ya se pasan de inteligentes. Yo no puedo presentar a la señora Vázquez Mota si no creo en su partido. Ahora, si la presento, tengo que hacer un examen de conciencia y decir, voy a presentarla, pero estando en partidos diferentes y advertirlo al público. Yo me acuerdo que cuando yo presentaba a don Juan de Dios Legorreta, hombre de ultraderecha, cuando presentaba al profesor, aquel que hablaba, el anti-Juárez, el profesor Salmerón, a mi querido amigo Carlos Abascal, todos los que estoy mencionando son hombres de ultraderecha. Ellos sabían. Hoy que presento en Jalapa, donde todavía me, casi, bueno, pero en fin, todavía me permiten que esté yo en Jalapa, Veracruz, en Radio Televisión de Veracruz, está Daniel Méndez Vivanco. Daniel es un hombre de derecha. Todo el mundo lo sabe, y yo lo digo y lo repito. Tú pensarías que es una bendición que vino el Papa Ratzinger, ¿verdad? Y no dejo que diga sus cosas. Él sabe que yo pienso diferente. Lo que no se puede hacer, Denise Maerker, es el hecho de presentarte a ti diciendo que te aprecio, te quiero y voy a dejar que digas lo que quieras, si en el fondo tengo como misión entorpecer eso, prohibirlo. La misión de los jóvenes locutores de la televisión mercantil de México es no dejar que prospere ningún pensamiento alternativo. Para tal efecto hacen lo que quieran, hacen lo indeseable. El propósito de las encuestas es, por así decirlo, también dejar un precedente subliminal en la mente del público para que usted vea, como mi prima, que tiene que votar por el más guapo, que sea el candidato de las mujeres. Entonces, en realidad, yo pienso que, como muchas otras estrategias, la estrategia de la democratización en México necesita un examen también, necesita un examen nuestra lucha contra la delincuencia, necesita un examen nuestra democracia, necesita un examen nuestros procesos electorales, necesita evidentemente un examen, creo que sea lo primero que debería yo haber dicho, la educación de México, que hasta el momento se le ha puesto en las espaldas a la televisión, nulificando la labor que debería de tener primordialmente la Secretaría de Educación Pública. Fíjate si no es un lenguaje que podría utilizarse y que en cierto modo es paralelo al mensaje o a los criterios o ideologías de un sistema alternativo. Y no veo por qué tengamos que vernos como enemigos. Yo es que he hecho la mano y le doy la mano con muchísimo gusto a extraordinarios y destacadísimos priistas, y soy amigo personal de ellos, y cada vez que puedo y me lo solicitan haría un favor, y ellos cuando pueden también lo hacen para mí. Tengo amigos, obviamente, dentro del izquierdismo no hay, porque izquierdistas en Jalapa no hay. Eso sí, no hay periodistas. Los periodistas de Jalapa son un asco y son corruptos. Cada vez que puedo, y creo que dos o tres veces, he saludado a Andrés Manuel López Obrador, y tengo mucha amistad, o una amistad muy respetuosa, con algunos de sus colaterales, que por ahí les digo mis puntos de vista. Tengo derechistas extraordinariamente amigos. No veo por qué debe ser una lucha sorda, y la televisión, como que nos pone puñales a todos, nos pone cosas de doble filo, amarra navajas para que todo el mundo se pelee. Y en esas peleas que hay, en esas denismerqueadas, llega Roy Campos, y en esas denismerqueadas llega Roy Campos y dice, es que las cosas son así, y punto. Hay también dos o tres españoles que dicen, vamos hombre, que aquí la cosa está definida, y llegan los españoles, y hay una serie de españoles que joder, digo joder porque es una expresión de ellos. Adelante, mi querida Malilia. No, y sí, fíjese que yo pienso que esto, este ejercicio que hizo ayer Denise a la 1:30 en su programa, es como un ensayo de lo que van a hacer en tercer grado, porque ahora que entrevistaron a Calderón en tercer grado, dijeron que iban a entrevistar a los tres candidatos, y usted sabe, en ese programa, el insignia de editorial de Televisa, Pues ahí está Ciro, está Marín, está esta mujer, ¿cómo se llama? Bueno, todos están juntos. Y fíjese que yo pienso que ahí están ensayando a ver qué tan ágil, qué tanto le rompe la tomo a Andrés Manuel, ¿no? Y mire, siguen sacando gente, por ejemplo, de Telefórmula, Radio Fórmula, ya sacaron a el doctor Ernesto Lamoglia, que también, pues, él es un psiquiatra muy reconocido, pero nunca ha dudado en expresar su preferencia política. Y ya lo sacaron, punto. Antes de que vaya a influir en la gente, ya está fuera. Permítame un segundo, Ana Lilia. Qué bueno que lo estés diciendo. Sí, el hecho de presentarse ante radio, debe aprender también Andrés Manuel, y alguien que quiera, a no responder lo que le pregunten, obviamente. Le van a preguntar, le van a hacer preguntas de doble filo. Dice, por ejemplo, le pregunta a Dennis Merkel, ¿te interesa mucho ser presidente de la República? No sé lo que contestó. ¿Y a ti te interesa mucho? Si dice que sí, es que es un interesado ambicioso. Y eso es lo que quiere de mí, que el público piense, que tiene la obsesión del poder. Tener una obsesión es tener un núcleo de patología. Sobre lo que le interesó a la periodista, entre comillas, es el hecho de decir, es un ambicioso que está enfermo de poder. Podría denunciar inclusive a la presidencia. Sí, hay cosas más nobles, y yo, digamos que contestara, yo prefiero ser honesto y no cometer ni bestialidades ni atrocidades, yo no haría, haya sido como haya sido, y yo mejor renunciaría para no poner en peligro. Entonces diría, ya ven, si me interesa. Entonces, de todas maneras, Juan, te llamas. Lo que debe hacer Andrés Manuel es aprender a no contestar lo que le preguntan. En el momento en que quiera complacer a Ciro Gómez Leiva, a Terry Merkel, bueno, hay todos los que preguntan con el sistema cuestionador de Telesistema, que tengan el sistema de preguntar así, no se va a meter en un lío, simplemente su mensaje no va a trascender. ¿Se lo van a comer? Sí, se lo van a comer, efectivamente. Cuando dice, por ejemplo, mira ahorita, no sé, yo retrasado, Ana Lilia, cuando dice, por ejemplo, no te interesa el poder, si permíteme un segundo, el poder es algo extraordinario, es una persecución del hombre, se da vuelta y no le ve. Nosotros queremos un poder que tenga como base la honradez y la corrupción a la que tú no sirves. Tú sirves a núcleos de corrupción evidente, y esos núcleos de corrupción no pueden ser dignos de una mujer tan bella, tan joven, tan noble como tú. Qué pena que esté al servicio de las causas más deleznables del dominio económico y la depauperización del pueblo mexicano, porque si no hubiera 50% de pobres, tú no hicieras tu choncha. Y por ahí se va y le revirtió la cachetadona que llevaba. Si tiene que... Sí, fíjese que... Perdón, yo sentí que a López Obrador le faltó ese estilo que antes tenía, tan ágil, ¿se acuerda en esa entrevista que... Perdóname, no nos puede cerrar el súper. Andrés Manuel nunca ha tenido eso. Andrés Manuel tendría que aprender, evidentemente, a que la grandeza de su pensamiento tuviese una consecución lógica, evidente, incisiva, penetrante, continuada, para derrotar a sus enemigos, sus enemigos con micrófono. Siempre ha sido una lucha fundamental. Desde la otra campaña, todos los que entrevistan a Andrés Manuel, y que han utilizado todos los métodos, y todos los métodos son desde que se oye el audio así, porque no entiendo lo que es así, a que le ponen el sonido muy alto o muy cerca de la bocina, y entonces lo libren. Entonces tendría que tener un equipo de técnicos buenos, no como nosotros, donde evidentemente se clarificara su voz, donde con ejercicios y con método especial, ya que tiene unas ideas dignas, nobles, demócratas, oportunas y además necesarias para el pueblo de México, es una apreciación personal, que no quiere decir que yo lo estoy invitando a que usted piense igual. Esa apreciación ideológica, tener una posibilidad incisiva y penetrante de aclamarla. Digamos que él antes tenía mucha vehemencia. Yo he estado en el Zócalo lleno, en el Zócalo, y me han dado ganas de decir, ahora hablo yo, pero solo había yo sido invitado a cantar. Y sé que esa gente necesitaba la vehemencia, la contundencia, la arenga de una ideología en la que hay muchos mexicanos que creemos. Y todo eso para contrarrestar una serie de, ¿cómo se llama eso? De cosas endebles, de inconsistencias, digamos así. Yo también debo decir algo. En los últimos tiempos, la oratoria de Felipe Calderón Hinojosa ha mejorado de una manera dramática. Dramática, quiero decir, porque ha tenido la fuerza, y fíjense ustedes lo que digo, no me la van a revertir y van a decir lo que quieran. Él solo y su oratoria, y en su equipo no hay nadie que tenga una vehemencia tan contundente para manifestar lo que él quiere. Ojo, yo no estoy de acuerdo en lo que él quiere, y muchas de las cosas que dice no tienen contacto ni con la verdad ni con la realidad. Por ejemplo, de las 18 proposiciones que hizo en su mini informe antes de la veda de propaganda, cosa horrenda para la democracia, de las 18 cosas, hay solamente 4 de las cuales no se puede decir lo siguiente. Si son 18, entonces hay 14, hay de 10 a 12 cosas, de 10 a 12 postulados, puede decirse finalmente están fundamentados en la falacia, son inconsistentes, son falsos, no tienen contacto con la realidad y por ende no son válidos, pero lo dijo muy bien. Punto. Es otro boleto. Fíjese que yo también pienso que López Obrador sí tiene, como usted dice, que estar mucho más preparado para enfrentar esto. Yo lo recuerdo en esa entrevista con Diego Fernández de Ceballos. Ahí lo pulverizó, y mire que Diego Fernández es muy buen orador también, pero noto a Andrés Manuel, sobre todo en la entrevista de ayer, muy en la parte de bajar los negativos que le han aconsejado sus asesores, si es que los tiene. Y no con la contundencia, con la agilidad mental que necesitaría. Aquí uno de los asistentes al chat y también a Twitter, que Twitter es Saldana Jorge, dice: ¿por qué Saldaña no es contratado por AMLO como asesor para radio y TV? ¿El actual es chafa o no hay? Es que soy yo eso me cargo, digo, un poco de broma, como una broma que yo me hago a mí mismo. Es que las últimas 28 años los he pasado en el radio sin cobrar. Adelante. Sí, ¿no? Y además preguntan quién va a ser el moderador del debate de los presidenciales. Ya ve que ayer se acordó que sería el 6 de mayo. Yo no puedo decir a usted. Dicen que yo no. Que les gusta. Gustaría que fuera alguien sensato e inteligente como Jorge Saldaña. No, pero ¿cómo me van a llamar? Se trata de que no, ¿eh? Muy bien. Adelante, mi querida amiga. Terminemos el programa. Bueno, pues estamos en... también le mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen en el chat. A Molotov, a Ceti, a Gloria AMLO, a Pastora, a Tiger, a Nonoya, a Gamer, a Claudia, economicista, Picazones, nunca les doy espacio, ¿verdad? Porque estamos siempre atareados aquí en esta labor. Y Fisherman de Twitter nos dice: el mismo Ciro, que constantemente reclama al aire que afirma el ser informativo, si nunca acepta ir a su programa, y dice que después del programa de Denise siguió en la misma estación, Ciro Gómez Leiva, regocijándose de la entrevista. Yo pienso que sí era un ensayo, ¿no, señor Saldaña, de lo que pensaban hacer, de lo que piensan hacer en tercer grado y lo que le espera a López Obrador? Por eso, esa clase que usted siempre da de cómo debiste manejar, cómo le das la vuelta a ese tipo de gente, pues López Obrador sí se tiene que esforzar mucho más. Esas pausas que usted comentaba tienen que ser superadas, porque son cuestiones de segundos y va todo en contra. Está bien. También quería comentarle al auditorio, a todo mundo, que, bueno, Rubén Luengas, el comentarista de Radio KTSK, que a partir de lunes nos empiezan a retransmitir, él está a la cabeza en el programa Contragolpe, nos invita a todos a participar en un evento especial que está preparando, que se llama México Ahora o Nunca, Los Ángeles Opina. Ahí van a estar Lorenzo Meyer, Alfredo Jalife, Anabel Hernández, y se va a realizar el sábado 14 de abril de 7 a 11 p.m. hora de Los Ángeles, 9 a 12 hora de México, allá en Los Ángeles. Es un evento que pues nos pide que demos a conocer, se llama México Ahora o Nunca, y yo creo que así nos sentimos todos. Mi querida Ana Lilia, clarificando, es un evento, ¿van a ir a una arena? Como y van a estar en el 157 West en Providence Avenue, en Burbank, en Los Ángeles. A toda. Y parece... ¿Lo va a transmitir? Yo espero que sí. Van a presentar también un tema sobre el fenómeno migratorio con Gregorio Luque. Pero me parece muy interesante porque ya ve que Rubén Luengas es un excelente comunicador, Lorenzo Meyer, Alfredo Jalife, Anabel Hernández, pues son gente muy interesante de escuchar también. Espérame. Rubén Luengas, a mí me ha entrevistado unas 3 o 4 veces para su estación, lo hacemos con muchísimo gusto y nos entendemos a las mil maravillas. Pero lo que no queda claro es si va a ser un programa de radio, de televisión, si me invitas al evento, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿es una arena, un teatro, o no queda claro si lo podemos oír por radio o cambio? Pues, mire, entiendo que lo van a retransmitir, pero de todas maneras yo estoy invitando a Rubén Luengas a que lo entreviste usted aquí en El Alternativo para que nos platique de este evento México Ahora Nunca. Ya nada más esperamos nos confirmen. Hay un evento aquí, pues, en la Matazón dicen que hay un evento, mi querida Analia. Bueno, adelante, terminamos pues despidiéndonos de nuestro auditorio, agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado en este alternativo. Estamos en Radio La Nueva República .org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, Al Calor Político .com, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta .org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona .com, La Revoltosa de ese blogspot.com, La Patria es Primero blogspot.com, Byron Barranco .com, Telenoticias.com, El Santuario, Radio en Sintonía .com en Guanajuato, esto en México, y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Fuente Sur TV, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 en su red de radios, en Radio de 7 radios, perdón, Radio ESFN en Belvesia, en Colonia, y en Ecuador en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, un saludo a Radio Hualcho, al 1015 AM, a Radio Daniel Vivietti, corresponsales del pueblo, y hasta Palma de Mallorca, en España, a Radio Contrafarsa. Y les recordamos que a partir del próximo lunes nos retransmiten en Los Ángeles, en Estados Estados Unidos, la KPFK Radio Pacífica. Pues es todo, les agradecemos y nos escuchamos mañana. Y muchas gracias a todas las personas que en el Twitter, ya hace un montonal de personas que nos dicen cosas en el Twitter, y que agradezco de veras de todo corazón. Mucho gusto y hasta mañana, ¿verdad? Mañana. Gracias. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas.